¿Cómo están, queridos oyentes? Estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite aquí por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y también se puede escuchar a través de www.fmpuntadelindio.com.ar, a través de los distintos páginas que hay para sintonizar radios, y también en el momento que ustedes prefieran, pueden acceder a la página de internet www.archive.org. Y allí pueden escuchar el programa del día de hoy y programas de semanas anteriores. Mi nombre es Marcelo Babriñuc. Bueno, y en esta fría semana de junio-julio vamos a dedicar el programa de día de hoy a la sustentabilidad. En primer lugar vamos a hablar de la energía sustentable y después de la economía sustentable. ¿Qué les parece? ¿Les resulta interesante? Espero que sí. Así que bueno, vamos a pasar a la lectura del primer artículo que dice: energía sustentable, el otro gran desafío global. Los organismos internacionales deberían aprovechar las lecciones que les deja la pandemia de COVID para hacer frente al reto mayúsculo que plantea el cambio climático. Hago una aclaración que este artículo fue publicado el 31 de mayo de este año, porque por ahí menciona algunas cifras que con el transcurso de este mes que pasó se han modificado. Y dice así el artículo: en honor a los 3,5 millones de seres humanos muertos al momento de escribir esta columna, como consecuencia del COVID, deberíamos al menos conocer su origen y reconocer que el manejo global de la pandemia, tanto de su alerta temprano como de las medidas para evitar su propagación, hasta la producción y distribución de vacunas, ha sido muy ineficiente y poco digno del grado de desarrollo que la sociedad creía haber alcanzado. Este sabor amargo que nos deja la experiencia que hemos estado viviendo los últimos 15 meses y que todavía no ha terminado, debe servir de lección a todos los organismos internacionales, no solo a la Organización Mundial de la Salud, para no tropezar dos veces con la misma piedra. En este sentido, la humanidad enfrenta otro problema acuciante, que pone nuevamente a prueba sus capacidades: el cambio climático, cuyas consecuencias más graves, de no encararlo a tiempo, serán sufridas por las generaciones que nos sucedan. Su solución está íntimamente vinculada con otra necesidad: dar acceso energético a quienes no lo tienen y mejorar la oferta energética en aquellos países que todavía no han alcanzado su desarrollo. Juntos, acceso energético y mitigación del cambio climático constituyen el principal desafío que enfrenta nuestra generación. Este desafío llevó a las Naciones Unidas a firmar el celebrado Acuerdo de París, el cual entró en vigor el 4 de noviembre del 2016, al ser ratificado por más de 55 de las partes que integran el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El acuerdo establece el compromiso de mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo de los 2 grados por encima de los niveles preindustriales, o sea, de fines del siglo XIX. Y continuar los esfuerzos para limitar dicho aumento a 1,5 grados, reconociendo que esta acción, a lograr principalmente mediante la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuirá sensiblemente los riesgos y consecuencias del cambio climático. Aún con el respiro causado por las restricciones de movilidad aplicadas para manejar la actual pandemia, se generan por año a nivel global cerca de 50,000 millones de toneladas, equivalentes de dióxido de carbono, gas que es principalmente producido por la combustión de los hidrocarburos fósiles y que explica cerca del 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. La emisión de estos gases, sumada a otros factores como la deforestación, que merma la absorción de dióxido de carbono, y su persistencia en la atmósfera, generan el aumento de su concentración en ella. Tomando las mediciones del observatorio de Mauna Loa en Hawái, Estados Unidos, como punto de referencia, la concentración de dióxido de carbono aumentó en 370 partes por millón en el año 2000, a 390 partes por millón en 2010 y 414 partes por millón en el 2020, respectivamente. Esta situación ha llevado a un consorcio de organizaciones interesadas en la evolución del cambio climático a efectuar un seguimiento de las temperaturas estimadas del planeta en función de las distintas estrategias de mitigación que se apliquen. Para esto, desarrollaron una herramienta muy simple, pero potente: el Climate Action Tracker Thermometer, que significa termómetro para el seguimiento del cambio climático. Conforme a esta herramienta, la temperatura media global se ubica actualmente en 1.2 grados por encima de los niveles preindustriales y teniendo en cuenta las políticas actuales aplicadas, llegaríamos a 2.9 hacia el fin de este siglo. Aún más optimista, 2.4, si consideráramos las promesas declamadas por los países miembros de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Estos resultados estimados están muy alejados de los objetivos comprometidos 5 años atrás, y aún así exigirán un nivel de esfuerzos muy superior al actual, ya que para alcanzar el objetivo más optimista se debería reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la mitad del nivel actual de producción. A partir del reconocimiento de la lentitud en el accionar para mitigar el cambio climático, un conjunto de países responsables de cerca del 70% del producto bruto y de las emisiones de dióxido de carbono mundiales ha decidido redireccionar sus objetivos y proclamar alcanzar emisiones neutras, o sea cero, para el año 2050, como forma de lograr el objetivo de largo plazo establecido en el Acuerdo de París. Con ese mismo fin, y para colaborar en el esfuerzo mayúsculo que significa el objetivo de alcanzar la neutralidad en carbono, la Agencia Internacional de Energía ha publicado recientemente un oportuno y exhaustivo trabajo titulado Emisiones Cero para el 2050, un camino para el sector energético global. En dicho documento se establece una hoja de ruta con metas quinquenales para lograr la neutralidad de carbono en el 2050. Teniendo en cuenta además que para ese año se espera que el Producto Bruto Global duplique el actual y el crecimiento poblacional sea cercano a 2 billones de habitantes. Para lograr ese objetivo se requerirá una acción firme y consistente que incluye el uso más eficiente de la energía en todos los sectores que la requieren: edificios, transporte, industria, generación eléctrica de calefacción, entre otros, y cambios de conducta en los patrones de consumo. Asimismo, en las próximas 3 décadas, la medida de una generación, veremos concretar la transición de las energías fósiles, que todavía representan el 80% de la matriz energética global, a energías renovables. En ese mismo periodo, la electricidad pasará a representar el 50% del consumo energético global frente al actual 20%. En línea con el nuevo impulso que requiere el desafío de las actuales transiciones energéticas, y tal vez en reconocimiento de la necesidad de una acción global coordinada, que el manejo de la actual pandemia no ha demostrado, el grupo de países del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, firmaron en Londres un compromiso de acción en preparación para la Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en Glasgow a fines de este año, para lograr que sus economías transiten a un objetivo de emisiones ceros hacia el 2050 y de esta manera enviar al resto de los países una fuerte señal para actuar en este sentido. Mientras tanto, en nuestro país, tan dependiente de la energía fósil como el mundo en su totalidad, aunque con la ventaja de que el gas natural, el combustible fósil que menos dióxido de carbono emite en su combustión, domina el 53% de nuestra matriz energética. Disponemos también de vastos recursos hídricos, nucleares, bioenergéticos y renovables de altísima calidad que prácticamente no emiten dióxido de carbono. Por ello, atendiendo a las necesidades básicas de nuestra población, deberíamos aunar esfuerzos para proponer, debatir y acordar objetivos de largo plazo que nos ordenen y eleven de la discusión cortoplacista de tarifas y subsidios, porcentaje del corte con biocombustibles, leyes de promociones específicas de distinta índole y otras cuestiones tratadas habitualmente de manera aislada y ajena a un programa general. Con ese objetivo, desde los distintos ámbitos interesados en esta materia, que trasciende el terreno de la energía alcanzando el del ambiente, la economía y el desarrollo humano, incluyendo al gobierno nacional, los gobiernos provinciales, sus legislaturas, al sector empresarial y laboral, a las universidades y otros interesados, deberíamos comprometernos a debatir los caminos posibles y consensuar la planificación de aquel óptimo que nos dé mayores certezas de alcanzar un desarrollo energético sustentable,

compañera mía, sangre de mi corazón. Muy bien, hemos escuchado a los cantores de Quillaguasi interpretando La Compañera. ¿Les gustó? Estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Bobriñuc. Y si se perdieron la primera parte del programa, hemos estado leyendo acerca de la energía y la sustentabilidad. Si quieren ver de qué se trató este tema, pueden hacerlo cuando se pueden recuperarlo, digamos, el día lunes, cuando se repite la repetición de este programa a partir de las 13 horas. Si no, accediendo a la página de internet www.archive.org y ponen en el buscador el nombre del programa, Leyendo Oyendo, y pueden encontrar el programa del día de hoy y también programa de semanas anteriores, con alguna ventajita. ¿Cuál es? Que el día lunes ya pueden escuchar el programa que se va a emitir el día jueves. Muy bien, vamos a, siguiendo con el tema de la sustentabilidad, vamos a ver un aspecto económico de la sustentabilidad. ¿Qué les parece? Y el artículo se llama Economía y Medio Ambiente. ¿Cómo somos? Y dice que un relevamiento muestra que hay un creciente interés por adoptar conductas responsables y un escaso conocimiento del mundo de negocios con propósitos socioambientales. ¿Cómo se divide la sociedad según sus actitudes personales? Y dice así el artículo. Una persona que intenta ser correcta con la intención de minimizar el daño, al menos con algunas acciones, como la de separar los materiales reciclables para que no vaya todo a la misma bolsa de residuo, o alguien que más allá de esas acciones ya adoptadas como naturales o inevitables, trata de generar conciencia y cambios de conducta en otros. O un consumidor que busca estar informado de quiénes y cómo fabrican lo que compra, o un habitante de este mundo que cree que de ciertas cosas mejor que se ocupen otros, o que de hecho ya alguien se estará ocupando. En definitiva, ¿cuál es nuestra actitud frente al impacto que podemos generar en la vida de otras personas y en el medio ambiente a partir de las decisiones que tomamos, ya sea con respecto a una compra, a una inversión o al uso de un bien o servicio? Sobre esta cuestión se propuso indagar un relevamiento de la consultora Trendsight que incluyó entrevistas online en 2020 a 1.000 personas de entre 16 y 65 años, 200 por país, de la Argentina, Perú, Chile, México y Colombia. Una de las conclusiones es que el concepto de una economía de triple impacto está todavía muy poco instalado y que en todo caso aparece como algo que buena parte de la población asocia a lo ambiental, pero no mucho a lo social y a lo económico. Y lo que se propone, esa manera de pensar y de concretar las acciones de la economía, desde los procesos de producción y de venta hasta las etapas de consumo y postconsumo, incluyendo la pata de las finanzas, es en rigor que se generen de manera integrada efectos positivos para la naturaleza, para el bienestar de las personas y para los números de las empresas. Entre quienes respondieron a la encuesta, un 45% dijo no haberse cruzado nunca con la expresión economía de triple impacto, mientras que un 33% afirmó que sí la había escuchado, pero admitió no saber de qué se trataba. Otros 13 de cada 100 respondieron que creen saber el significado y solo 2% se mostró muy familiarizado. Otro 7% dijo estar poco familiarizado. Las empresas de triple impacto son organizaciones que persiguen un propósito como una ONG, pero que operan dentro del mercado como una compañía tradicional, sin ser una cosa ni la otra. Define Francisco Murray, director ejecutivo de Sistema B Argentina, el capítulo local de una organización global que otorga certificaciones, tras evaluar propósito y comportamientos, a unidades de negocio con estas características. El uso de la letra B proviene de las Benefit Corporation de Estados Unidos. Claro que conocer o desconocer un concepto puede no estar vinculado con el propio comportamiento en cuestiones como el cuidado ambiental. Y en relación con ese aspecto, el trabajo de Trendsight ubica a las personas en 5 segmentos. En el rincón de los embajadores está el 19%. En una edición de la encuesta del 2016 habían representado el 11%. son los que buscan generar conciencia en otras personas porque se sienten responsables y conciben que los actos personales impactan en el planeta. Entre otras cosas, muchos hacen compost de residuos orgánicos o preparan botellas de amor, esas que las rellenamos con plásticos, plásticos que se ponen en una botella y se compactan. Y la mayor parte de la población se ubica en un lugar medio, asume acciones responsables, pero no se apasiona con generar un cambio. Luego, utilizados en procesos, estamos hablando de las botellitas de amor, que son luego utilizados en proyectos productivos y participan de marchas y reuniones sobre estos temas. Son las personas, aquellas personas que buscan no solamente generar una acción, sino que buscan involucrar a más personas. En los nativos sustentables, vamos a ver qué nos dice, el 35% de los secuestrados en 2020 y el 31% en 2016, o sea que hay un pequeño avance, se caracterizan por ser responsables con sus actos y por estar informados. El 26% de este grupo hace compost, entre los embajadores es el 45%, el 40% busca datos sobre su huella ecológica y un porcentaje similar se informa sobre las acciones que hacen las empresas. Hay un tercer grupo que se llama followers, que fue de 32% el año pasado y 17% hace 5 años atrás, que son los del punto medio en la escala propuesta por Trendsites. No se apasionan por ser generadores de un cambio hacia lo sustentable, pero son respetuosos del entorno, sobre todo con acciones que no signifiquen demasiado esfuerzo. Tal vez nuestro pueblo estaría allí, en ese 32%, ¿no? Uno de los pensamientos detectados en esta parte de la población es la creencia de que las acciones para un consumo y una conducta responsables frente al medio ambiente deberían estar regladas, para que todos nos comportemos de igual manera y entonces se genere una diferencia. A partir de que en los dos grupos anteriores, aquí 8 de cada 10 personas separa los residuos y un tercio usa bicicleta o camina para hacer trámites, en tanto que el 70% asume prácticas de reciclaje o reutilización. Entre quienes son buenos vecinos, el 12% en el 2020 y el 17% ahora, si se mira solo el dato de Argentina, el índice de los que reciclan cae a 45% y el de los que separan residuos a 50%. Las personas de este grupo muestran disposición a adoptar prácticas sustentables si ven un beneficio tangible, por ejemplo, si perciben un ahorro económico por comprar envases retornables. Finalmente, en el otro extremo de los embajadores están los distantes, 2% en 2020 y 5% en 2016. Que consideran que tienen hábitos arraigados, que no cambiarán y que no se ven movilizados frente a acciones dañinas para el planeta. De todas formas, un 39% separa los residuos y quizá, en línea con el pensamiento de la conducta de otros, tiene más responsabilidad que la propia y un 25% dice interiorizarse sobre las acciones de las empresas. Una conducta vinculada con interesarse con lo que hacen las empresas puede ser observar la información que dan los envases. ¿Qué miran los consumidores? Según la encuesta, la gran mayoría la fecha de vencimiento, el 81%, y la cantidad de producto, el 58%. Y en menor medida que el packaging sea reciclado o reciclable, el 21%, que sea un producto orgánico, otro 21%, que no haya testeo en animales, un 17%, y que esté el sello de la empresa de empresa B, un 10%. Más allá de esta certificación B, las empresas de impacto en la Argentina están impulsando la aprobación de una ley que las reconozca con una identidad jurídica, la de sociedades de beneficio e interés colectivo. El proyecto, presentado en el Congreso por diputados de Junto por el Cambio, no contempla incentivos fiscales y propone que se les otorgue un reconocimiento legal a emprendedores y empresas para que tengan protección y puedan seguir libremente su propósito, según define Murray. Esta protección valdría ante posibles conflictos por decisiones de negocios que asignan un determinado valor a factores sociales y ambientales que van más allá de la rentabilidad entendida en términos tradicionales. Un mayor reconocimiento de este tipo de empresas va a generar una mayor conciencia en el consumidor y en los distintos actores del mercado, agrega Murray, y va a inspirar a empresas tradicionales a transitar el cambio del triple impacto. Muy bien, hasta aquí la lectura de este artículo. Espero que los números no hayan sido demasiado engorrosos para entender. A veces, cuando uno no tiene las famosas filminas, es difícil hablar con números. Pero bueno, espero que les haya sido útil. Muy bien, de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. El programa 220. Yo el programa anterior dije que era el 218. No, era el 219. Así que este programa es el 220. Y vamos a terminar con la serie de Bach. Hemos escuchado los primeros tres conciertos de Brandeburgo y hoy vamos a escuchar el número 4, que es el último. Así que espero que les guste y nos volveremos a encontrar en el próximo programa de Leyendo Oyendo. Así que de esa manera los dejo con Bach. Thank you.